Se prepara en la noche porque va a salir. No necesita invitación de nadie. Ella no quiere que le hablen de amor. Esa mujer no tiene corazón. Ella solo quiere beber alcohol. Y de aventura en aventura pasarla mejor. Ella no quiere que le hablen de amor. Esa mujer no tiene corazón. Ella solo quiere beber alcohol. Y de aventura en aventura pasarla mejor. Baby, ella no quiere saber nada de compromiso. Le rompe el corazón del único hombre que ella quiso. Dame perfume, dale hasta el piso. Porque puedes salir sin tener que pedir permiso. Y solita, solita, solita se me pegó. Dos copies se embriagó, de mí se enamoró. De su noviecito se desquitó. Fue la noche brincó, la baby se pasó. Anda sola, le gusta salir sola. Así no se enamora. Y conmigo ella quiere pasar la zona. Que te gusta más soplar tú si conmigo y tus fumadas. Tú sabes que nadie tiene piqueta, porque nadie como ella Kevin no que lo mata. Ella no quiere que le hablen de amor. Esa mujer no tiene corazón. Ella solo quiere beber alcohol. Y de aventura en aventura pasarla mejor. Ella no quiere que le hablen de amor. Esa mujer no tiene corazón. Ella solo quiere beber alcohol. Y de aventura en aventura pasarla mejor. Ya está soltera y no espera quien la quiera. No se mete con cualquiera, solo con el que ella quiera. Ya está soltera y no espera quien la quiera. No se mete con cualquiera, solo con el que ella quiera. Y anda sola. Papi, me da tu socio. Colombia, Argentina, más.